algo mejor. Tiene que haber sin conocer. Una mañana al despertar estaba sola. Quiso volar hacia la libertad cruzando las olas. No fue necesario equipaje, solo pocas cosas. Su alma es de seda y espinal, una rosa. Y esa mañana al despertar estaba sola, sin nada más. Estima o una rosa. Solo pocas cosas. Su alma es de seda y espina o una rosa.